En muchos sitios de Mesoamérica han sido recuperadas incrustaciones de pirita que dan forma a los espejos prehispánicos de mosaico. La mayoría de los estudios sobre estos objetos se han enfocado en su significado simbólico, morfología, comercio y uso, siendo escasos los trabajos que abordan las técnicas de manufactura y organización de la producción de dichos objetos. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico de la Escuela de Humanidades, aquí de Educación y de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Están escuchándonos por Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada acá en Monterrey, Nuevo León, y también pues nos están escuchando por internet en udem.edu.mx/radioudem o también mediante aplicaciones para dispositivos móviles como TuneIn. Nos pueden también sintonizar mediante la página raicesudem.blogspot.mx, donde se van ahí proponiendo los podcasts semana tras semana. Pues esta semana, como se dieron cuenta, vamos a seguir con una serie que emprendimos con nuestro invitado de hoy, el doctor Emiliano Melgar Tizoc. Vamos a seguir hablando de minerales, de lapidaria, que es realmente un aspecto fundamental de las culturas prehispánicas aquí en esta parte del mundo. Buenas tardes, Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estamos muy contentos de retomar contigo esta serie de programas que habíamos arrancado sobre, pues básicamente, el uso de minerales, de lapidaria, de cierta manera, desde la perspectiva de los pueblos prehispánicos. Hoy vamos a hablar de un material que a lo mejor el gran público, el público en general no conoce tanto, que es la pirita. Entonces, mi primera pregunta para ti, Emiliano, sería más bien entender de dónde se sacaron ahí estos fragmentos de pirita que comentamos en introducción. ¿Cuáles son los principales yacimientos de los cuales tenemos conocimiento a nivel mesoamericano y quizás pues del México antiguo en general? Bueno, en primer lugar habría que definir qué es la pirita, ¿no? La pirita es un mineral compuesto de hierro y azufre que pertenece a los sulfuros de hierro, ¿no? Y bueno, sus colores que predominan son sobre todo el amarillo metálico, pero debido a la acción del agua se puede corroer y se forman óxidos de hierro, ¿no? Como la limonita. Por eso a nivel arqueológico a veces es difícil identificar los materiales de pirita porque se deterioran y parecen manchas de color ocre, ¿no? ¿En dónde podemos encontrar, si bien no hay muchos reportes de yacimientos, varios de los lugares donde se puede obtener, tanto en México como Guatemala, para el mundo mesoamericano, serían en las minas de Chalchihuites en Zacatecas, la Sierra Gorda en la Huasteca, bueno, la parte de la Sierra Gorda Norte que sería hacia la Huasteca, varios sectores del río Balsas en Guerrero y las zonas de Huehuetenango, Aguacatán y Quetzaltenango en Guatemala, ¿no? Y también hay unos pequeños yacimientos en Belice en la zona de Coxcomb Mountain. Bueno, ya tenemos establecidos eso. Eso se debe a comparaciones que se van haciendo. Me imagino, una vez nos habías comentado eso, ¿verdad? Que hay como una cierta base de datos que permite rastrear así la procedencia de las piezas que van estudiando. Bueno, más que con esa base de datos, son estudios que han hecho otros colegas que han tratado de ver de dónde vienen los materiales. Y bueno, tanto de México, de Guatemala, Belice y algunos norteamericanos y de otras partes del mundo que han estudiado materias de Mesoamérica, bueno, en distintos estudios han tratado de ver dónde están estos afloramientos de pirita y, bueno, esos son los lugares posibles que pueden obtenerse, pero muy pocos han hecho comparaciones sistemáticas si las piritas que tenemos, por ejemplo, daremos un ejemplo, en el caso de Teotihuacán, por ejemplo, que hay objetos de pirita, no se ha hecho todavía el estudio para decir de cuál yacimiento de pirita es, ¿no? Es decir, solo se manejan potenciales lugares, pero lo mismo aplica a sitios mayas, ¿no? Hay varios espejos de pirita, pero un estudio que demuestre cuál de esos yacimientos que te he señalado es, todavía no se ha hecho, ¿no? Va. Lo que yo sí hago, o bueno, el equipo con el que yo participo, es más bien la parte de la manufactura, y eso sí hemos podido saber diferencias entre sitios para ver dónde se hacen y quienes consumen los objetos que se están elaborando, ¿no? Eso sí lo tenemos con la base de datos. Justamente hablando de ahí de manufactura, ¿cómo se extraía la pirita y cómo se trabajaba este mineral? Bueno, en el caso de la extracción, al igual que muchas rocas y minerales del mundo prehispánico, bueno, no hay realmente grandes estudios. Y en el caso de la pirita, lo que sí se puede ver con algunos yacimientos como el que yo pude visitar en la región de Chalchihuites es que hacen minería, puede ser a cielo abierto o de túnel y cámara, y los bloques, los cristales, que no son de grandísimas dimensiones como los hay en otras partes del mundo como Europa, estos son de, pueden ser del tamaño de un nugget a un puño, por ejemplo, están en las matrices de tierra, de roca, y esos, pues, al estar ellos con picos, con cinceles o con percutores, los pueden extraer. Y una vez que los sacaron de estos yacimientos, lo que hemos visto en estudios que hemos hecho, al menos en 4 colecciones mesoamericanas, como son Teotihuacán, Templo Mayor, Tenampuente y Chiapa de Corzo, es que lo que hacen es tratar de elegir las piezas de determinadas dimensiones, entre más pequeños mejor, porque generalmente los objetos de pirita son para espejos de mosaico. Uh-huh. Entonces las piezas tienen que ser, digamos, de cierto tamaño, más pequeñitas, para poder estar haciendo las piezas por desgaste, ¿no? Entonces tratan de hacer los desgastes pequeños, cariando las piezas, faceteándolas. Y lo que sí hemos visto a nivel prehispánico es que en general están usando cada grupo mesoamericano distintos materiales. Ah, qué interesante. Entonces, eso es lo que nos permite diferenciar estilos tecnológicos. Va. Ahora, justamente tratando de precisar, porque estás hablando de tecnologías distintas, justamente, ¿cómo se usaba la pirita ahí para fabricar esos espejos? ¿Cómo se aplicaba la pirita para poder ahí conformar este tipo de pues de utensiles? Bueno, la pirita, lo que tratan de hacer, por ejemplo, ya que las formas de las piritas pueden ser de polígonos, ¿no? Pues son poligonales varios de los cristales, o sea, los que uno siempre se viene a la mente son estos cubos de pirita, pero no son las únicas formas que agarran. Okay. Pueden ser hasta poligonales en forma de hexágonos, dodecágonos, octágonos. Entonces, por eso cuando uno ve los espejos armados, pues se ven de varias formas geométricas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tratan de hacer los prehispánicos? Por un lado, primero tienen que hacer una base en la que van a pegar estas piezas, y las bases que más comúnmente se han visto, sobre todo en el área maya, es que sean de roca arenisca o de pizarra, ¿no? También aquí en el centro de México se usa la pizarra para hacer pequeños espejitos o discos de pirita. Después se tiene que poner el adhesivo, porque obviamente las placas por sí solas no se quedan adheridas, entonces requieren un adhesivo bastante fuerte para que no se despeguen las piezas. Y finalmente, pues ponen, como si fuera una especie de rompecabezas geométrico, las distintas placas de pirita que estén desgastando, ¿no? Oye, Emiliano, ¿cuál era justamente el adhesivo? ¿Tenía una idea de qué tipo de adhesivo utilizaban ahí para poder fijar esas piezas, para aplicarlas? Desafortunadamente, como te decía, que la mayoría de los objetos de pirita se deterioran, entonces en muy pocos contextos pues se conserva, digamos, el aglutinante, pero en algunos casos se ha podido ver que están usando gomas o adhesivos donde están natural, empleando, por ejemplo, copal, ¿no? Opináceas, o sea, resinas de árboles. Okay. Y a veces, por ejemplo, el caso del Centro de México, pues este adhesivo generado de la orquídea, ¿no? Entonces, va. Digamos, hay algunas pequeñas diferencias, pero desafortunadamente los adhesivos, como las piezas de pirita, se deterioran. Entonces, digamos, es muy complicado poder ver si estás viendo el adhesivo o estás viendo otros materiales que también, o sea, las piezas en general no están solas, vienen con otros objetos que también tienen adhesivos, y no hay mucha certeza de hacer estudios a los adhesivos en sí por el gran deterioro que generalmente presentan estos materiales, ¿no? En el caso de la pirita. Y bueno, pues ahí ya que tenemos más o menos claro quizás las técnicas de elaboración, de aplicación, básicamente, ¿Qué simbolismos podía tener la pirita para esos pueblos? Bueno, en el caso, bueno, digamos, a grandes rasgos, uno de los simbolismos que podemos inferir a partir de algunas deposiciones de objetos, por ejemplo, en el caso de Teotihuacán, uh-huh, algunos de estos espejos que están hechos de pirita o de otros materiales reflectantes, como la hematita especular, es que están colocando alrededor de estos espejos, sobre todo los de mayor tamaño, objetos como que están de forma radial, ¿no? Como si estuvieran emergiendo de estos espejos, y eso nos da a pensar que muy probablemente son portales al otro mundo, ¿no? Umbrales. Materiales como umbrales, y por ejemplo en Pirámide de la Luna se ve que están saliendo excéntricos de obsidiana y muchos otros materiales, ¿no? Wow. En el caso del área maya, bueno, incluso hay imágenes de coises que están saliendo serpientes de visión o están saliendo animales fantásticos, y a veces para tener contacto con los ancestros de los linajes, ¿no? Sin embargo, en el caso más particular del ave maya, que bueno, contamos hasta con sus vocablos, ¿no? Es clásico de cómo se nombran los espejos de pirita frente a otros espejos como los de obsidiana, y algunos contextos muy particulares como Chichen Itza, podemos ver que los espejos de pirita pues están siendo más bien como espejos del cosmos, ¿no? Del cual a veces el mismo espejo puede ser el sol, o del cual está emergiendo la serpiente de fuego Xicoal. Por eso en varios de los Tezcatlipili, como se digamos en náhuatl, pero ese no es el nombre correcto que deberíamos de aplicarle a los espejos mayas, están emergiendo o están saliendo de forma radial pues estas serpientes de fuego o de turquesa, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos ahí una presentación general de qué son, de qué trataba la pirita. Vamos a hacer una pausa musical, miren, vamos a escuchar el grupo Le Maître, que canta pues Iron Pirate, más bien es una rola ahí sí, muy tecnológica y todo, entonces, pero el título ahí me llamó la atención, entonces vamos a escuchar esto. Luego, más adelantito, todavía vamos a regresar ahí contigo para cerrar esta entrevista, pero entre tiempo vamos a tener nuestra agenda de eventos, por supuesto. Regresamos. Yeah. Bien, vamos a hacer como cada semana una vuelta, darle una vuelta al país en cuanto a eventos que se organizan, eventos académicos, exposiciones. Recordamos aquí en Monterrey propiamente la exposición Arte Textil Mexicano que pueden visitar en el Museo del Nordeste aquí, entonces hasta el 31 de agosto, de martes a domingo, de las 9 a las 18 horas cada día. Y bueno, también vamos a recordar que hay exposiciones que se están terminando, que se están ahí llevando a cabo en otras partes del país y que son bien interesantes. La primera pues es la exposición La Sierra Norte de Puebla, Miradas Entretejidas. Es una exposición que pueden visitar en el Museo Regional de Puebla, y son realmente los últimos días porque terminará el domingo. Tenemos la exposición sobre Chimali, Tesoro de Moctezuma en Chapultepec, que propone el Museo Nacional de Historia hasta el día 30 y pueden acceder al Museo Nacional de martes a domingo a partir de las 9 horas. La exposición Xochipilli está también pues en sus últimas semanas. Es una exposición muy interesante que pueden visitar en el Museo de Arquitectura Maya, que se encuentra en San Francisco, Campeche. Exposición que ya se había dado a conocer en el Museo Maya de Cancún. Entonces está esta opción. Luego tenemos también una exposición en el Museo Nacional de Antropología que se titula El Noroeste de México, 20 años de etnografía de Lina, y la pueden visitar también hasta la semana próxima, hasta el día 31 de mayo. Vale la pena también comentar un par ahí de noticias. Primero, ahí se publicó en El Sol de Tulancingo una corte nota que viene acerca de excavaciones que realizaron Nadia Vélez y Alfredo Torres Rodríguez del Centro INAH Hidalgo, que han identificado justamente en el valle de Tulancingo un conjunto habitacional prehispánico muy relevante. Hay unos pocos detalles todavía acerca de este descubrimiento, pero por lo pronto tenemos esta nota que fue publicada. Y por otra parte, pues el Yucatan Times, que es una publicación ahí en línea, Retoma ahí las preocupaciones de diferentes científicos del INAH en sí acerca del proyecto de Tren Maya. El artículo ahí que se publicó ahí pone en evidencia el riesgo que amenazan los yacimientos paleontológicos que puede haber en Yucatán, justamente. Entonces, no solo es el patrimonio arqueológico, el patrimonio natural lo que está ahí amenazado con el proyecto de Tren Maya, sino también lo que son los yacimientos paleontológicos. Y qué bueno que haya esta reflexión ahí aparte de los paleontólogos del INAH y en particular en Yucatán. Tenemos como quiera también una serie ahí de eventos académicos que les queríamos compartir. Recordamos que hay un diploma que es un diploma en antropología médica que se va a llevar a cabo hasta el 16 de a partir del 16 de agosto hasta el 30 de noviembre. Y bueno, todavía quedan posibilidades de inscribirse hasta el 14 de junio es la convocatoria. Este diplomado lo organiza el CIESAS Noreste aquí en Monterrey. Entonces, nada más se trata ahí de checar la página, de averiguar la página del CIESAS en Facebook o directamente en ciesas.com.mx para tener los detalles acerca de este diplomado en 3 módulos. Y otro evento académico que se va a llevar a cabo el día de mañana en Campeche, va a haber un coloquio científico internacional Calakmul 2019. La sede de este evento va a ser la Universidad Tecnológica de Calakmul. A partir de las 10 horas, probablemente va a estar a la orden del día ahí justamente los proyectos del Tren Maya y sus impactos directamente sobre la biosfera natural y patrimonial cultural de Calakmul. No les dejamos sin recomendar dos publicaciones. Primero, el número 48 de la Revista Española de Antropología Americana. El dossier de este número es la filiación cultural de la lapidaria mesoamericana en turquesas, jadeitas y piedras verdes. Hay toda una serie de artículos muy interesantes que vale la pena ahí comentar y recordar, ahí pensando en particular, pues justamente a lo que nos propuso Emiliano en ocasiones anteriores en este programa. Y en la otra publicación que le queríamos recomendar es el número 55 de Arqueología, la revista de difusión que tiene el INAH, que festeja sus 30 años, y hay una serie ahí, más bien es una recopilación de textos de distinguidos profesores, investigadores del INAH que han fallecido, pero que han dejado una huella significativa en la disciplina. Hay artículos de Ángel García Cook, de Román Piñachán, de Alba Guadalupe Mestache, de Beatriz Braniff. O sea, tenemos un panorama bastante amplio sobre la arqueología nacional por parte de esas grandes figuras. Bueno, pues vamos a hacer un segundo corte musical y pues regresamos luego con nuestro invitado de hoy, el doctor Emiliano Melgar Tizoc, para seguir hablando de Pirita. Yeno non quilto noa. Yeno non quilto noa, un te pilsin es agual coyot. Nic nec chico coscatl, in quetzalin patlaguac. Yeno ni ishmati chalchiguit, in te piljuan. Ishko non tlahtlachia, ne papancuautlin o celotl. Yeno ni ishmati chalchiguit, ya in maquistli. Soy rico. Soy rico, yo, el señor Nezahualcóyotl. Reúno el collar, los anchos plumajes de Quetzal, por experiencia conozco los jades, son los príncipes amigos. Me fijo en sus rostros, por todas partes águilas y tigres. Por experiencia conozco los jades, las ajorcas preciosas. Pues esperamos que esta música que acabamos de escuchar les gustó. Vamos a seguir con nuestra entrevista con nuestro invitado del día de hoy, Emiliano Melgar Tizoc. Recordamos que pues Emiliano pues es doctor en antropología con especialidad en arqueología, maestro también en antropología por la UNAM en ambos casos y licenciado en arqueología por la ENA, profesor investigador del Museo del Templo Mayor desde el 2004, pues 15 años ahí dando lata, ¿verdad? Y bueno, Emiliano también nos está apoyando, ayudando a entender un poquito, pues, qué es la pirita para los pueblos mesoamericanos antiguos. Y bueno, una de las preguntas ahí cuando hablamos un poquito del tema, Emiliano, es los pocos estudios, las pocas investigaciones que se han hecho acerca de la pirita y los vestigios de pirita, pero según tú, ¿a qué se debe este poco interés acerca de este tipo de mineral? Bueno, quizás no sea tanto la falta de interés, sino su visibilidad arqueológica, ¿no? Ya que, como te señalaba al principio de la entrevista, el deterioro de estos materiales, bueno, son de los que más, aunque sean minerales, más fácilmente se corroen y se deshacen. Incluso podemos tener muchas bases o discos de pizarra, de arenisca, totalmente manchados de color ocre, de color, digamos, un amarillo opaco, pueden ser óxidos generados por la limonita del deterioro de estas piritas, pero ya no quedó nada de espejo, ¿no? Entonces, como no, muy rara vez se conservan los espejos como si estuvieran recién hechos con estas superficies reflectantes increíbles, entonces, pues, en realidad los colegas, al no ver físicamente el material en buen estado, es más, a veces no quedan más que las manchas de lo que pudo haber sido la pirita, por eso es que no hay demasiados estudios, ¿no? Y los pocos casos en los que lo tenemos, si bien se ha abordado un poco su simbolismo, te digo que pueden ser estas umbrales o contactos con entradas al otro mundo y estas superficies reflectantes que pueden ser incluso concentrando estos espejos del cosmos, ¿no? Del sol, de las estrellas o de la serpiente de fuego. En realidad, muy pocos estudios hay en los materiales en sí, y en parte se debe a esta baja cantidad de objetos de pirita en buen estado, ¿no? Como están muy deteriorados, pues mucha gente, pues al verlos totalmente corroídos, pues no se percata. Parece pirita, no hacen más, ¿no? Entonces, sin embargo, haciendo una revisión detallada y teniendo acceso, pues, a algunas piezas, pues uno puede lograr más resultados, ¿no? Algo interesante, digamos, aunque no sean espejos, pero sí piezas hechas en pirita, es que, por ejemplo, en el caso ya de grupos del Centro de México del Postclásico, como los mexicas tenochcas, en el Templo Mayor se han encontrado varios objetos, varias esculturas y máscaras cráneo, donde las pupilas están hechas de pirita, ¿no? De pirita, okay. Y eso nos puede estar mostrando que, bueno, uno imaginaría que generalmente escogerían para la pupila obsidiana, pero no, en algunas piezas es la pirita y pueden estar vinculándose a estos aspectos del tonalo y de atributos simbólicos de la mirada, ¿no? De estas superficies que pueden estar indicándonos con otros valores simbólicos y quizás mucho de ello tiene que ver con que están considerándose elementos ígneos, ¿no? De fuego, por eso se representan con atributos de Xutecutli, de la serpiente Xucoal, que nos están vinculando, pues, a este carácter del fuego o de las llamas, ¿no? Emiliano, nos queda ahí un pequeño minuto para tratar rápidamente quizás referencias bibliográficas como quiera, porque sí hay publicaciones disponibles, pero ¿qué nos puedes recomendar? Pues mira, no es así súper reciente, pero bueno, en los últimos 4 años salió un libro dedicado justamente a los espejos de pirita y de otros materiales reflectantes, coordinado por Emiliano Gallaga y Mark Laney, que se llama Manufactured Light Mirrors in the Mesonological Realm, y en el cual pues hay varios escritos de distintos colegas, no nada más de México, sino de otras partes del mundo, pero sobre materiales mesoamericanos, y está publicado por la University Press of Colorado, en donde, bueno, digamos, hay una gran síntesis de distintos contextos y materiales mesoamericanos de pirita, hematita y otros materiales reflectantes, ¿no? Entonces, obviamente, como está en inglés, pues el público no hablante de español, pero que tampoco lo sabe, puede incluso de otras partes del mundo darle una ojeada a este libro que sintetiza, no es, o sea, integral y completísimo, pero digamos, de lo poco que hay sobre este tipo de materiales, pues es como un primer escalón ya a nivel académico que uno puede revisar para de ahí, viendo la bibliografía, derivar ya escritos mucho más específicos y puntuales, tesis de maestría, de doctorado, informes, ¿no? Ok, y bueno, hay este artículo que comentamos en la introducción, que tú publicaste ahí con Emiliano Gallaga, justamente tu tocayo, y con Reina Solís, disponible en la revista Estudios de Cultura Maya, número 43 del 2014, y al cual pueden acceder gratuitamente, está publicado por la UNAM, este artículo ahí que se titula, a ver, para no decir tonterías, La pirita y su manufactura, análisis de 4 contextos mesoamericanos. Entonces, ahí está la propuesta de Emiliano. Muchas gracias, Emiliano, por haber estado con nosotros y seguir esta serie ahí sobre minerales y lapidaria. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Bertrand. Y nada más para finalizar, como te decía, del simbolismo, en el caso de los mayas, los espejos de pirita se les decían kin con respecto al sol, o sea, son espejos diurnos, mientras que los espejos de obsidiana se decían akbal, es decir, espejos del inframundo, ¿no? Entonces, cuando uno ve los espejos a nivel arqueológico, los centros, cuando están siendo de pirita, pues muchas veces en el caso de Chichen Itza, seguramente estaban haciendo alusión al sol, ¿no? Va. Gracias por la precisión, Emiliano. Vamos a agradecer también a Checo Becerra que nos está apoyando justamente ahorita en cabina. Muchas gracias, Checo, como siempre. Y bueno, recuerdan, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les salva Bertrand Lujo. Que tengan todos ustedes una excelente tarde-noche. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.